En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Las comunidades mapuches rechazan el intento del gobierno de imponer una nueva ley de tierras fiscales. El referente indígena de la zona, Hugo Aranea, sostuvo que hay mucha preocupación en las comunidades y las organizaciones por las declaraciones del gobernador Alberto Acuarecticnec de realizar un nuevo intento para avanzar en la ley de tierras. Aranea sostuvo que se trata de una cuestión que genera rechazos, no solamente para las comunidades. Luego explicó que los que buscan es avanzar con proyectos extractivistas y negocios vinculados a los grandes grupos económicos y petroleros, y recordó que las órdenes de desalojo dictadas por la justicia tiene el propósito de quedarse con las riquezas naturales a cualquier costo. Ayer, la CTA Autónoma también rechazó la nueva ley que impulsa el gobernador Alberto Acuarecticnec. El nuevo código pretende condicionar la posesión de tierras a las comunidades originarias, señaló el secretario general de la CTA Autónoma, Rodrigo Vicente. A 8 años de su asesinato, recuerdan a Daniel Solano en Tartagal. La comunidad educativa de la Escuela Técnica de Tartagal realizará esta mañana un homenaje a Daniel Solano, exalumno de ese establecimiento educativo. En el acto organizado por la comunidad educativa estarán presentes los familiares del joven salteño, compañeros de promoción y profesores de Daniel, asesinado hace 8 años en Cholechuel. Normando Villagra, director de la escuela, dijo al reencuentro que en la oportunidad se va a descubrir una placa para recordar a Daniel, a quien describió como un chico tranquilo, muy callado, no llamaba la atención. Contó que Daniel Solano ingresa en la escuela, hizo 8.º, 9.º, dejó un tiempo y después hizo 1.º, 2.º y 3.º año de polimodal, donde el chico salía con una certificación de polimodal. Finalmente destacó que Daniel, con sus principios, fue a buscar trabajo y no volvió más. Luchó con sus palabras para vivir mejor esa esclavitud en que los tienen esas empresas y le costó la vida. Ojalá no haya sido en vano todo lo que él luchó, sintetizó el docente. Se conocen nuevos detalles del asesinato del joven Vera. Varios policías habrían visto disparar a Huaychaqueo, pero no lo detuvieron. Siguen los interrogantes en relación al asesinato del joven Jorge Rolando Vera, asesinado en la madrugada del sábado en el barrio Sati de nuestra ciudad. Según publica el sitio En Estos Días, hay testigos que aseguran que el agresor disparó reiteradamente en presencia de otros uniformados que no evitaron el desenlace fatal. Ese muerto es mío, dicen que escucharon gritar a Mario Huaychaqueo cuando Jorge Rolando Vera ya estaba en el piso desangrándose. Los mismos testigos dicen que el integrante de la policía de Río Negro y trabajador del Servicio Penitenciario Provincial tenía el arma reglamentaria en la mano, que seguía disparando al aire, que se acercó al cuerpo y lo insultó. ¿Viste cómo terminaste, chorro? Aseguran además que junto al cuerpo había 3 uniformados de la policía rionegrina que no lo frenaron ni lo detuvieron. El Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Viedma, CONIAL, repudió el asesinato del joven Vera. Desde la entidad reclamaron la inmediata intervención de todas las áreas del Estado para evitar que sucedan nuevos hechos en un barrio atravesado por la bronca y el dolor. Al tiempo que requirió a la justicia la celeridad justa para imponerle al responsable la pena que le corresponda. No podemos ser ajenos a los acontecimientos ocurridos en la madrugada del sábado porque representan un modo de pensar del que muy lejos estamos de aceptar, dijeron desde la entidad, ante la posibilidad de estar frente a un nuevo caso de gatillo fácil como ya hubo en Viedma y en varias localidades de la provincia. Agregaron que es necesario que las personas que tienen en sus manos responsabilidades en la cuestión se expresen ante lo sucedido y profundicen la tarea a fin de articular las distintas áreas de contención para que hechos como estos no vuelvan a enlutar a la comunidad. Por último, se pusieron a disposición de la familia del adolescente asesinado. El Poder Judicial reservará un cupo del 4% a personas con discapacidad. Así fue acordado por unanimidad por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. El Poder Judicial asumió así lo que la Ley Nacional número 25.689 ordena cumplir a todos los organismos públicos nacionales, empresas públicas y concesionarias de servicios públicos: asignar un cupo mínimo del 4% de su planta de personal a personas con discapacidad. El ingreso al Poder Judicial se implementará de manera gradual, garantizando la realización de los ajustes razonables en cada organismo y en cada puesto de trabajo que se asigne. El deliberante de Viedma vota hoy la adhesión a la ley Micaela. En la sesión de hoy, los concejales adherirán a la ley nacional número 27.499, ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado Municipal de la ciudad. Entre otros proyectos, también se va a tratar la iniciativa para denominar Calecitero Don Jiménez al sector ubicado sobre la ribera del Río Negro, entre las calles 25 de Mayo y Las Heras, en nuestra ciudad. Se viene el Encuentro de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Río Negro. El quinto Encuentro de Economía Social y Solidaria ida y vuelta tendrá lugar este viernes 8 de noviembre de 15 a 20 en el patio de la Manzana Histórica de Viedma. El encuentro reúne a distintos actores de la economía social y solidaria, productores, consumidores, instituciones, cooperativas y mutuales, fundaciones, entre otros, que trabajan en el fortalecimiento de un tipo de economía que prioriza la vida digna y la alimentación saludable de su comunidad. Este año el encuentro propone charlas, debate, proyecciones, presentación de artistas locales y un espacio con la ya tradicional Feria de Productos de la Zona. Convocan a esta actividad la carrera Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Río Negro y el Centro Interdisciplinario de Estudios en Derechos, Inclusión y Sociedad, CIEDIS. Las noticias nacionales. Muy grave, Naciones Unidas denuncia un plan del macrismo para apretar al Poder Judicial. El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, acusó al gobierno de Argentina de amedrentar a jueces y fiscales. La consigna, un informe enviado al embajador argentino ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Carlos Faradori, y dado a conocer este lunes. Asimismo, acusó al gobierno argentino de haber obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial, disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo. En su informe, el relator repasó presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo la manipulación del Consejo de la Magistratura, órgano que supervisa la labor de los jueces. La familia de Santiago Maldonado pidió que Bullrich sea investigada y juzgada una vez que deje el cargo. A través de un comunicado, la familia señala que espera que a partir del 10 de diciembre, la ministra del Odio, Patricia Bullrich, que con sus declaraciones mentirosas fomentó el odio, encubrió y garantizó la impunidad de los culpables, sea investigada y juzgada, así como todos los responsables de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Seguiremos exigiendo saber la verdad y tener justicia para Santiago y para todas las personas víctimas de la violencia del Estado, agregan los familiares a 27 meses de su desaparición. Bullrich está siendo investigada por la justicia por haber realizado un montaje destinado a criminalizar a los mapuches para justificar su represión. También ha sido acusada por organismos de derechos humanos como una de las responsables directas de defender a la gendarmería mientras Santiago Maldonado se encontraba desaparecido. Incendiaron la casa de la APDH La Matanza luego de varias amenazas y ataques. Desde la organización no dudaron en denunciarlo como un nuevo ataque si se pone en contexto la cantidad de agravios y amenazas que recibieron los integrantes de la asamblea en los últimos años. Aunque de todas formas aguardarán a recibir las pericias de bomberos y la policía para encontrar indicios de que el hecho haya sido intencional. El incendio devoró mesas, sillas, libros, cuadros y otros objetos de valor simbólico y afectivo que desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se viene consiguiendo a lo largo de los años y de diferentes luchas en relación a los derechos humanos. Macri ratificó su liderazgo en Juntos por el Cambio. El presidente presidió una reunión ampliada de gabinete y líderes del sector donde afirmó que su gobierno se va a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias. Luego aseguró que hay gato para rato al ratificar que continuará con la actividad política y al frente de su sector. Macri agregó que Juntos por el Cambio ejercerá una oposición inteligente, constructiva y responsable al pronunciar un discurso de cierre de la última reunión del gabinete ampliado de su mandato en el Centro Cultural Kirchner. Alberto Fernández se reunió con López Obrador. El presidente electo de la Argentina y el mandatario mexicano se reunieron ayer para acordar una agenda conjunta de integración de los dos países. Luego del encuentro, Fernández destacó la necesidad de avanzar en un proceso de integración regional, trabajar para reducir las desigualdades sociales y lograr el equilibrio político que se perdió en América Latina. El presidente electo de Argentina pidió al Fondo Monetario Internacional reflexión y comprensión sobre la delicada situación económica que atraviesa la nación sudamericana, confirmó que va a continuar el cepo al dólar en el corto plazo y volvió a abogar por la desdolarización de las tarifas de servicios energéticos. La última es internacional. Los chilenos volvieron a las calles en demanda de una nueva constitución. Millones de chilenos no solo exigen mejoras sociales y económicas, más derechos y más libertades, ahora reclaman una nueva constitución para garantizar los cambios. El superlunes de barricadas, marchas, concentraciones callejeras y cacerolazos en todo el país, convocado por la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales de Chile, se cumplió en Santiago y en otras ciudades del país, con algunas escaramuzas entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La convocatoria fue lanzada en coincidencia con la publicación de una encuesta del CADEM, según la cual el 87% de los chilenos considera que el país necesita una nueva constitución, un debate que se abrió en paralelo al estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre y dejó 23 muertos y miles de heridos y detenidos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.